La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Preparación del pescado, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. A continuación, Don Luis enseña cuál es su receta para preparar un sudado de pescado. Yo aprendí desde muy muchachito a preparar mi pescado. Sí, ¿y cómo lo prepara usted? Pues uno coge y lo asesina, le quita la escama, más que todo le quita la escama y le saca la agalla y lo lava bien lavado. Y ya ahí arrima uno y coge y pica la cebolla, el tomate, el plátano y la papa y la echa allí a cocinar eso. Para hacer su agua hay que echarlo ahí junto todo eso, echarlo junto. Y después de que ya usted echó eso, echó ese pescado ahí encima de eso, encima, y le pone una hoja para taparlo, como para hacer un tapado ahí, o un biche, que es que le llaman a eso ahora último. Y ahí uno hacía eso, dejaba hirviendo ahí tapado, y eso hervía hasta que cuando ya uno ya comenzaba a botar el vapor que iba saliendo de la olla, ya uno ya decía, uno no, ya está, ya va a estar la comida. Y se sentaba uno, sacaba uno su comida y le sacaba a los demás, los demás sacaban su comida y se sentaban también a comer ahí, pero uno muchas veces en ese tiempo, uno, la comida le sobraba a uno. Porque en ese tiempo uno hacía uno mismo sus cosas y hacía sus cosas a uno a su gusto. Fuera el papá de uno o la mamá de uno, uno comía bastante. No es como ahora, que ahora un problema para uno comer, si no cocina, si no hace su mercadito, cada 15 días o cada 8 días pasa trabajo. De la segunda plata que uno coja, de no gastar la mal gastada para bebiendo, sino que va a comprar uno a su mercado y ya tiene comida para sus 15 días o hasta su mes. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.